y como tal es suficiente razón para estar con un argumento en favor del vegetarianismo, en favor de no ser un protector de delfines y ballenas y al mismo tiempo sentarse en la mesa a comerse una vaquita, un ternero o una otra animal. No, si éramos deseosos y consecuentes en nuestra vida, vamos a evitar de hacer que nuestros hermanos menores sufren innecesariamente. Esa es una tarea que nosotros la podemos dedicar a ustedes esta noche con un análisis bastante profundo, porque ustedes se merecen que se dedique a la verdad, aunque puede ser que duele un poquito, porque cuando uno está dado unos ciertos costumbrismos que posiblemente son muy dañinos para uno mismo, escuchar una verdad que cuestione mi estilo, mi modus vivendi, puede causar dentro de mí una cierta inquietud, para no decirme, puedo hasta sentirme un poquito molesto, ofendido. Por eso yo le pido a ustedes esta noche con toda imparcialidad que por favor dejen todos los prejuicios a un lado y evalúen por sí mismo con su criterio propio si lo que yo estoy diciendo hace sentido o es insensato, fanático y una cosa simplemente que tiene a ver con costumbres de pueblos y nada más. En ese sentido, muchas gracias a los coordinadores de la Casa de la Cultura en Bello y a todos los miembros de nuestra asociación que han organizado este encuentro hoy en conexión con los derechos de los animales. Porque cuando se habla de derechos, pues es una cosa muy interesante, porque hoy en día para conseguir su derecho necesitas un abogado, necesitas además un juez verdadero, imparcial y justo. Y esto es muy difícil de conseguir. Nosotros mismos los seres humanos en relación con la justicia andamos medio desamparados. Pero cuando se habla de los derechos de los animales, vemos que los seres humanos común corrientes no les conceden mucho espacio. Si vemos el puro hecho que la gente mate a los animales, eso es una cosa. Matarlos y comerlos, eso es algo que para nosotros es inaceptable. Pero el asunto de los animales va mucho más allá. Por ejemplo, el aspecto de los animales es que el ser humano se siente con derecho de torturar a los animales con las más diversas torturas que tú te puedes imaginar, incluyendo incinerándolos vivos, inyectándolos todos los venenos posibles para ver cómo reaccionan, incluyendo de meter gallinas en jaulitas donde ni siquiera se pueden dar la vuelta y donde la vida entera solamente están parados en un alambre. ¿Has una vez intentado de pisar alguna cosa que no da soporte a tu pie entero? Le garantiza que más tardar 10 minutos usted no aguante de pararse allá, como cuando subes una escala o algo así. Pero estos animalitos en esas jaulas están parados toda la vida, torturados en un alambre que es totalmente antinatural para sus patas, que están para estirarse, agarrar el piso. Y mejor dicho, si usted ve a las gallinas en el libre, ellos con sus patas, ¿sí? Siempre están moviendo la tierra a ver si consiguen algo de comer. Entonces ese pobre animal allá en esta jaula, dando huevo tras huevo tras huevo, para que tú, cuando llegues a la mesa de desayuno, dice, un huevo, por favor. Entonces, este pobre bicho allá, que tiene que ser aguantado la vida en un campo de concentración de gallina para producir este huevo a usted, perdón, juntos con el huevo viene el karma del huevo. El que paga es el que es responsable. Él es el autor intelectual. Algunas personas dicen, yo no maté ningún animal. La verdad, si yo tendría que matar al animal, yo no comería carne. Pero perdone, esa no es una respuesta muy profunda, porque si tú pagas a otras personas para que maten, claro, en este mundo siempre va a haber debilidad. Donde hay dinero por medio, hay conciencias compradas. Esa ya es una ley. Si tú quieres comprar una bomba y tienes mucha plata, alguien se le va a conseguir la bomba. No le va a importar lo que tú vas a hacer con la bomba. Él va a decir, no, yo no soy nada esto solo el tipo que había una y aquí la tenga. Entonces, de que él se hace responsable por lo que está haciendo, no se lo imagina. Por eso mismo, cuando hablamos hoy de los derechos de los animales, hablamos de una existencia digna, digna en acuerdo a su especie, que nosotros no usamos los animales para deportes. Como le dijo el otro día, el dolor y la tortura no es arte ni cultura. Entonces, toda esta cosa de los así llamadas fiestas taurinas son nada más que barbaridades. Y lo llaman arte y cultura de torturar a un pobre animal indefenso que lo preparan para esta así llamada fiesta brava en tal forma que él no puede ni siquiera defenderse. Y si de vez en cuando algún torero termine igualmente cuerdado es porque el animal tuvo suerte, pero no es porque tuvo los derechos o la igualdad de un combate. Entonces, en realidad, la existencia material nos enseña muchas cosas. Una de las enseñanzas más importantes es la ley de acción y reacción. Todos los seres humanos somos responsables por nuestros actos. No es que aquí hacemos lo que queremos y después no pase nada, no tenemos que responder ante de nadie. Por favor, sean conscientes del hecho que en este mundo el ser humano sufre. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sufre el ser humano? Respuesta, porque lo embarró. Él sufre las consecuencias de sus errores cometidos en el pasado. Y los errores que él comete hoy serán la causa de los sufrimientos de la mañana. Como siembras, cosecharás, amigo. Eso es válido. Ese nadie se escape. Todos, quien a hierro mate, a hierro muere. Pues que lo piensen bien aquellos que están en los rastros. Una vez un músico inglés dijo, todo mundo será vegetariano si los rastros tuvieran paredes de cristal. Nadie aguantaría lo que se hace allá en tortura a nuestros hermanos animales. Y nosotros invocamos los mantras Govinda y Gopala para que ustedes se iluminen hoy en este día y se deciden de una vez para bien de acompañar esta campaña en defensa de los derechos de los animales con un ejemplo, con una integridad propia, quiere decir, con tu vegetarianismo. Y aunque si mis palabras convencieron a un solo una persona hoy de cambiar su dieta, dice no más carne, ni pescado, ni huevos, esto significaría que cuando yo salga aquí de esta conferencia, allá afuera me esperan miles de gallinitas y vaquitas y chanchitos para darme las gracias por salvarles la vida. ¿Y qué tal que varios de ustedes cambien? Y esto sería un montón de animales que ni tendrá tiempo de entrevistarme con todos ellos. Entonces, la verdad es que un vegetariano hace la diferencia. Y esperamos que ustedes recapaciten los derechos de los animales. Los derechos de los animales son que no te los comas. Esa es la simple conclusión. Ni los maltrates por otra razón. Soy amigo de los animales y no comen a mis amigos. ¿Vean? Aquí los seres humanos tienen este dicho que dice, el perro, mejor amigo del hombre. Ah, qué interesante. Pero si vas a Corea, se dice, el perro, la mejor carne y la sopa. ¿Sí? Es un hecho. Mucha gente come perro en este planeta Tierra. Y si usted dice, el perro mejor amigo del hombre, entonces solamente porque no te conociste una vaquita, porque es una amiga maravillosa. Hoy estaba, por ejemplo, con nuestro amigo Shuki. Shuki es un loro que tenemos en la finca en Río Negro, donde los madres de la conciencia de Krishna han abierto ahora un ashram de la mujer consciente de la naturaleza, un Vishnu Priya Ashram. Y allá hay un loro, Shuki. Uy, artista más curioso, quiere saber todo y siempre está mirando, quiere escuchar todo. Es muy pendiente. Si uno piensa que los animales no tienen sentimientos, sinceramente es un pésimo observador. Hace poco, más o menos unos 8 meses, una niña se cayó en la jaula de las gorilas en un zoológico en Estados Unidos. Y todo el mundo quedaba, ¡ay, la niña se va a morir! Resultó una de las gorilas gigantes de 2 metros de alto, corría donde el niño, y ahora pensó, ¡uy, este se va a acabar el niño! Y la gorila tomó el niño en el brazo como una madre y lo llevó a la puerta donde él, que abría la jaula, ¿eh?, donde él recibía la niña enterita sin un pelito de mano de la gorila que inmediatamente podía ver. Tanto fue el impacto en Estados Unidos que el señor Bush, imagínese, tal señor, dijo que las madres de Estados Unidos deberían tomarse un ejemplo de esta gorila. Imagínense, porque el maltrato de los niños en Estados Unidos es tan grande que de 10 llamados de emergencia al Departamento Social del gobierno solamente pueden atender una, porque no tienen trabajadores sociales, y el abuso de los niños se ha vuelto una cosa tan frecuente donde las padres en su ira, en su furia, en su frustración comienzan a golpear y maltratar a sus propios hijos. Ahora, no creo que esas cosas no existen aquí en Medellín, porque me asombraría mucho. Solo que aquí no hay trabajadores sociales, entonces de repente nadie sabe. ¿Eh? Entonces, el hecho de que la cosa del maltrato a los animales se lleva inmediatamente al maltrato de los seres humanos. Esa es la secuela natural inevitable. Si el hombre pierde el miedo de acabarle la luz de la vida a un animal con algún tipo de tiro, ahorcar, ahogar, o lo que se le inventen tantas cosas para matar a los animales, cuando él pierde el miedo a esto de el lazo, el paso a matar a un ser humano, es muy poco, como lo hacen aquí los sicarios que dicen, para volverse parte de la pandilla, váyase y mate 3. Si usted mató 3 seres humanos, también puede llegar a ser miembro de la pandilla. Ese es como el precio para ingresar. ¿De dónde vienen esas cosas? Pues de la matanza de los animales. Es la secuela, es la reacción. Quien mata a los animales después resulta matando a los seres humanos. Es muy grave, mis amigos. Y yo le digo esas palabras aquí no solamente en derecho de las en pro de los derechos de los animales. Yo le digo estas cosas en pro de una mejor sociedad humana, porque nuestra sociedad humana es severamente afligida por la impresionante violencia que se está desatando contra nuestros pobres animales en una infinita cantidad de formas. El otro día estaba hablando en Cali con un pescador profesional. Él encontró el pez de su vida. El pez era casi 1 metro de largo. Él lo tenía en su palo y trataba de sacar este pez del agua. Y el pez era tan poderoso que casi lo sacó él del barco. Y así estaban peleando 1 hora. Finalmente él logró sacar este pez del agua y meterlo en el barco. Y ambos estaban acabados de energía, tanto el pez como el pescador. Y él miró el pez en los ojos. Y de repente le llegó al pescador un pensamiento. Ambos luchamos 1 hora. Ambos estamos cansadísimos, pero hay una diferencia entre tú y yo. Yo luché 1 hora para matarte y tú luchaste 1 hora para salvar tu vida. Con vergüenza le sacó al pez el anzuelo que lo había agarrado dentro de la boca y lo puso de vuelta al agua. fue a la casa, colocó su palo de pesca, abandonó la pesca y oró a Dios por perdón por tantos peces que había sacado de su vida. Y poco tiempo después conocía a los devotos de Krishna y se hizo vegetariana y se hizo una persona consciente de los animales y sus derechos. Esa es una historia de Cali, Colombia. Así hay muchas personas que están despertando en este mundo sobre esta completa insensibilidad que es de quitarle la vida a los animales en diversas formas y simplemente con el afán de tener un trofeo, de tener otra diversión. Por ejemplo, cuando los animales sufren o cuando los seres humanos sufren, el sádico disfrute. No me diga que no, porque cuando se ve un animal o un ser humano en agonía, chillando y pidiendo clemencia, el sádico se pone más contento y aumenta la tortura. ¿Quiénes son los sádicos? Son los fans de Rambo, Schwarzenegger, el Terminador y de tantos otros héroes horrorosos de nuestra sociedad, de crímenes violentos, de tortura a otros, de eliminación insensible de otros seres humanos, aunque si fuera solo en película, no basta película para la gente. Por eso la gente va al boxeo, para ver si el golpe le da el total knockout, de que el tipo está ya estirado en el piso y ya ni se levanta, aunque se va a perder 10 millones de dólares, pero ya está, ya no puede más. Y si se levanta otra vez, dale otra, hasta que se pone en el tapete finalmente y se queda con Parkinson o Alzheimer después por tantos golpes en la cabeza que recibió. Y tantas otras diversiones. Antes en la historia romana se llamaba el circo, cuando los seres humanos se divertían, cuando los esclavos se tenían que defender contra las leones o que estaban batallando entre ellos para ver quién sobrevive habiendo matado a muchos a los demás. Y al final, cuando alguien ganó varias victorias, le dijeron, bueno, su ganancia es ahora ser comida de las leones. Y con todo gusto del alma, los sádicos romanos vieron que los leones entraban y despedazaban a este pobre guerrero. Así fueron mandados muchos cristianos en esta época al circo romano. Era una diversión de ver a los cristianos siendo matados allá. Imagínense, el padre vegetariano famoso de Italia, quien escribió el libro Jesús fue vegetariano. Él encontró documentos en el Vaticano que dijo que las cristianos originales fueron perseguidos por los romanos por predicar vegetarianismo. Los ganaderos romanos se sentían atacados en sus ganancias y lograron un pacto con el gobierno, perseguir cristianos y matarlos porque ellos predican vegetarianismo. Cristianos. Así es el hecho histórico. Y claro, Cristo era vegetariano. Jesucristo fue un miembro de la comunidad de los esenios, que era un grupo místico judío que todos eran vegetarianos, como la historia dice. ¿O usted cree que él vino de un grupo? Él vino de un grupo de vegetarianos, pero fue el único que abrió que yo los llamo compañía de Cristo de matanza de animales. En caso que tú pienses esto, le puedo decir, estás equivocado. En ningún momento Cristo apoyó la matanza de los animales. Todo lo contrario, él fue al templo de los fariseos y con un látigo sacó los mercaderos de los animales. Y yo en la casa de mi padre no se venden animales y no se sacrifican animales. Fuera de aquí, mercaderos. Y por esto, en fin, lo mataron. Porque él era un opositor a la matanza de los animales. Él era un mensajero de paz y amor, y todos los mensajeros de paz y amor no pueden matar ni comer animales, no es necesario, amigos. La nutrición, la alimentación perfecta sin causar enfermedades múltiples es la alimentación vegetariana. San Francisco de Asís es el que dijo: los animales son mis amigos, no me comen mis amigos. No fue cualquiera que lo dijo. Pero como es en las grandes instituciones, los ideales de los fundadores se pierden. El único que se queda es el afán por el control de los recursos de la institución. Budismo vegetariano. Hinduismo bondadoso. Vegetariano estricto. En el hinduismo se reconoce que hay algunas personas que no están dispuestos de ser vegetarianos. Ellos reciben en el hinduismo licencia de matar animal. Pero la licencia es la siguiente: el que quiere comer carne tiene que matar el animal personalmente. Primero. Segundo, lo tiene que matar en el día de la luna nueva. Lo tiene que matar ante del altar de la diosa furiosa llamada Kali. Y antes de matar el animalito, que es un chivo, él debe pronunciar un mantra en el oído del chivo que dice lo siguiente: mi querido chivo, yo soy una persona que no me puede controlar. Por eso te voy a quitar la vida, te voy a ofrecer a la diosa Kali. Yo reconozco que tú tienes el derecho en tu próximo nacimiento de hacer lo mismo conmigo. Adelante, entonces. Mejor dicho, el sistema del hinduismo es sistemáticamente desanimar la matanza de los animales. Ese es el sistema. Como toda la gente bondadosa siempre trata de desanimar a la gente en ser cruel, sádico, desviado, confundido y lo que sea. Siempre en este mundo necesitamos el apoyo de las personas bondadosas, los sadhus. Los sadhus son aquellos que son conocidos por su afecto con los animales. Ellos siempre son cuidadosos de que nadie sufra por sus actuaciones. Por ello los sadhus siempre apoyan a la protección de los animales, y por eso nuestra comunidad de los devotos de Krishna en Colombia ha sido fundadores de la sociedad vegetariana en muchas partes de Sudamérica, y el Pacto Andino Trascendental, como también la Organización de Médicos Conscientes, apoyan netamente la alimentación vegetariana como la mejor solución para la sobrevivencia de nuestro planeta. ¿Qué decir de evitar sufrimientos individuales? Porque en caso que ustedes no han sido bien informados, pero el hecho de que nuestro planeta está en grandes apuros es exclusivamente, o digamos en gran porcentaje, por la talla de los bosques amazónicas para producir más carne para Estados Unidos, para producir más sufrimiento para los animales, para explotar más a los pobres seres que no se pueden defender. Nuestro este mundo sufre por una gran contaminación, el recalentamiento del planeta, es por estos bosques incinerados y por esta cantidad. Y sabe usted, mi querido, que para producir un kilo de carne se necesitan 10 a 16 kilos de granos que podrían ser consumidos directamente por los seres humanos. Lo que quiere decir al no comer carne y a utilizar estos granos que se usan para engordar los animales, el planeta sería capaz de alimentar mínimo de 10 a 15 veces la cantidad de la población de la Tierra en base de la alimentación producida hoy. Y en relación con el agua, para producir un kilo de carne se gasta 100 veces más la cantidad de agua potable de lo que sea el caso cuando se dirige directamente, se producen los granos para la alimentación. Y los granos son lo mejor. Se dice los granos son producidos por el sacrificio, porque el sacrificio produce la lluvia, y la lluvia es la que nutre a nosotros con estos maravillosos granos. Por eso cuando hoy en día apelamos a usted en la defensa de aquellos que no pueden hablar por sí mismos, si nosotros hablamos hoy aquí de los derechos de los animales, yo les ruego sinceramente de mi corazón que tomen en serio esto y vean si en su vida no hace la falta que usted hace una adecuación, una modificación del estilo de cómo conducirse en relación con los animales, sobre todo si desea su de tener un sentimiento amoroso hacia su creador, hacia el creador de todos los animales y hacia los hermanos menores que tanto, tanto bien nos hacen, porque de hecho los animales son parte de la gran naturaleza de Dios. Y la evolución de un animal a un ser humano es una evolución que las escrituras lo han confirmado. Todos los seres humanos pueden salir de los repetidos nacimientos y muertos, pueden liberarse de la reencarnación, pero también si los seres humanos no se portan bien, ellos pueden nacer como animales en la próxima vida. Y los animales en su evolución de su espíritu, ellos pueden llegar a nacer como seres humanos, como tú y yo. No hay ninguna diferencia en esto, ninguna dificultad en este traslado, porque esa es la ley de Dios. El Bhagavad Gita, el libro más auténtico de toda la autorrealización hindú, dice: aquellos que mal utilizan el cuerpo humano tienen que nacer en especies inferiores posteriormente, así como el alumno que se porta muy mal en la escuela lo echa y no recibe el privilegio de poder graduarse. Asimismo, en esta forma podemos ver, alguien también puede perder el privilegio de la vida humana, y esa sería una gran calamidad. Por eso, cuando nosotros hacemos cualquier cosa que va a hacer sufrir a los animales innecesariamente, piénselo bien, amigo, porque esto va a tener una reacción que se va a manifestar en tu propia vida en el futuro. Por favor, ser sensato, ser amable, ser despierto, ser una persona que sabe apreciar los almas en sus diversos cuerpos. Alguien que puede ver en el animal realmente esa misma alma que hay dentro de mí, que busque el amor, que busque el afecto, que busque lo que realmente hace nuestra vida una experiencia hermosa. Entonces, en ese sentido, yo les agradezco muchísimamente que me han prestado esta atención, y yo quiero invitar a mi amiga Silvia, que está aquí con su música trascendental, que nos cante una canción de la de despertar de las almas. Y después yo voy a atender sus preguntas. Prepárenmelos, por favor, ojalá, Hare Krishna, ojalá en forma escrita. ¿Cierto? Entonces, algunas preguntitas. La verdad es que yo quiero decirles algo. Nosotros no solamente practicamos el vegetarianismo, nosotros tenemos muchos proyectos pilotos. Por ejemplo, tenemos granjas orgánicas donde nosotros producimos la comida más sana del mundo, sin químicos, sin nada. Nosotros conocemos la ciencia de vivir en armonía con los animales. Esa es una antigua ciencia, es muy hermoso. Entonces recomendamos a muchos, las personas que quieren conocer cómo armonizar y superar las dificultades en relación con la alimentación, que investiguen la ciencia culinaria. Nosotros otorgamos cursos, información desde ya 20 años o más en Colombia a la población. Y si hoy en día hay muchos vegetarianos en Colombia, en gran parte es gracias a la información que los devotos han entregado en sus diversas páginas de internet. Tenemos unas más lindas páginas de vegetarianismo, unas cosas, por ejemplo, aquí en Medellín, muy mencionable es la página El Armonista. Es dedicado 100% al vegetarianismo y a la vida ecológica y de la sana, el sano desarrollo del ser humano. Nuestra Hari Charan, que está presente aquí, es el pionero de esta página y que ha alcanzado seguidores en el vegetarianismo en el planeta entero, pero sobre todo en el mundo hispano. Entonces se merece un muy buen aplauso para la página. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no puede prosperar en la vida para poder sacar a mi familia? Pues yo prefiero hoy las preguntas que tienen a ver con el tema de los animales. Pero a lo mejor si uno no puede prosperar es porque cometía algunos errores, y vienen las, como he dicho, donde hay de ocho, después hay escasez. Matar animales es un tipo de derrocho, derrocho de recursos, de sensibilidad. Después hay reacciones. Hay definitivamente, la gente talla los árboles, que es lo primero que pasa. Hay erosión de la tierra y se para la lluvia, porque es la misma condensación de los árboles, de la humedad contenida en el suelo, que otra vez hace llover. Pero se tallan todos los árboles para meterle ganado, entonces toda la tierra eventualmente es erosionada y hay problemas ecológicos. ¿Por qué es bueno el vegetarianismo? Mi amigo, hay miles de argumentos en favor del vegetarianismo. En favor de comer carne, solamente existen cinco. Uno es porque es una tradición. Otro es para apoyar el matadero. El tercero es porque es una tradición de los machos de matar. La cuatro es porque me gusta. Y la quinta es porque favorece la economía del país. Pero no se olvide, esos son los mismos argumentos con los cuales se dice a la gente fuma un cigarrillo, aunque todo el mundo sabe que causa cáncer y los hace problema. Entonces, en favor de comer animales y matar animales, no hay argumentos. Para el vegetarianismo no termina. Yo podría dar una conferencia de horas y horas sobre este tema. Son también preguntas que no son vinculadas en lo más mínimo con esta charla. Voy a buscar primeramente las preguntas de la charla. Si un bebé en gestación debe de recibir la proteína animal para regenerar los tejidos, ¿con qué se reemplaza esta proteína? Nosotros somos lacto-vegetarianos. Cuando tú comes yogurt, sobre todo, tú vas a tener todas las proteínas animales que fueran necesarias. El Señor Supremo ha creado esta milagrosa transformación de la sangre de la vaca en leche. Y eso es para la alimentación. Fíjese, Krishna es el que cuidó las vacas, los terneros. y también los ordeñaba y se ofrecía. En otras palabras, los alimentos, sobre todo en la gestación de los niños, esto realmente es muy favorable. Y por eso la leche, el yogur y el ghee son parte de la alimentación de los devotos. Físicamente, ¿qué mal produce el consumir carne? Pues la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en combinación con la Universidad de Tokio, hicieron un estudio de 25 años de los efectos de la carne en la alimentación y publicaron finalmente que el cáncer del colon y del estómago y todo esto definitivamente son causados por la carne. Alzheimer. La alimentación de la carne causa el mal de Alzheimer, Parkinson, arteriosclerosis y muchísimas otras enfermedades. La famosa enfermedad de los niños de Europa actualmente, que es la de que ellos tienen neurodermitis, un malestar de la piel incurable, es también por la carne o por el sistema contaminado. Entonces, hay muchos indicativos. En un estudio del gobierno de Alemania, en el sur de India, donde hay áreas que son 100% vegetarianos, resultó que en estas partes no habían las enfermedades de la civilización moderna. Prácticamente estaban ausentes allá. En otras palabras, ya médicos conscientes, el famoso cardiólogo Lever Samper, primero hizo un trasplante de algunos órganos en la Universidad de Sorbonne en Francia, colombiano. Él dijo, en más de 20 años el mito que la carne será algo bueno para el ser humano se habrá acabado. Ese me lo dijo 10 años atrás. Porque la gente más y más se va a dar cuenta que ese es mal sano. Ese nos causa puros problemas. Entonces, eso es solamente para extraerle algunos detallitos. La vitamina que proporciona la carne, ¿con qué vegetales se reemplaza? Primeramente, la carne casi no tiene vitaminas. La carne tiene anfetaminas, tiene hormonas inyectadas, antibióticos, es lleno de drogas y químicos para mantener el color rojo, porque carne vieja se ve gris y huele feo. Entonces lo tienen allá con sales y manteniéndolo para que no se pudre tan feo, y entonces ahí está. En realidad, las proteínas de la carne se pueden sustituir perfectamente y extraordinariamente con la soja, con las lentejas, con los garbanzos, con el queso, la cuajada. Hay muchas maneras que uno pueda alimentarse perfectamente con suficientes proteínas, y las vitaminas efectivamente vienen de las frutas. Las frutas sí tienen montones de vitaminas y son muy sanos, por eso es muy recomendable. Alguien que viene del paraíso paisa de las frutas, que comen más frutas y que tomen jugo de maracuyá, la chispa de la vida. ¿Por qué se despide tal? ¿Por qué se trata a animal si el mismo hombre es un animal? ¿A por qué se aflige? No, es inleíble. Bueno, algún argumento que, ¿cuál es el problema con la matanza de animales? Son los animales también. Bueno, algunos animales en cuerpos humanos realmente no entienden ni pito cuando uno habla de sistemas, pero las otras personas más sensatas y más bondadosas se dan cuenta que hay discriminación, porque con el mismo argumento puedes comer tu abuela también. Existen marranitos que comen sus marranitos chiquitos, y hay bestialidades también en el reino animal. No es que todos los animales son santos, pero el hecho es que ellos tienen su karma y tú tienes el tuyo. Y si quieres desarrollarse lindo, es mejor que cantes los nombres de Dios, despiertes la bondad y respete la vida de los animales. Le va a hacer muy bien, porque simplemente porque hay gente que no les importan esas cosas, también hay mucha gente que les importa. Y nosotros somos parte de ellos. Yo tengo dos pájaros. Un señor me tumbó mi pájara y no sé qué hacer. que a esto y que esto está mal. Pues si un ser querido se muere, mucha gente está triste. Claro, si uno vivía con un perro 20 años en la casa, se muere el perro, usted cree que la gente no se va a poner triste, pero tranquilo, se le va a pasar porque la muerte nos lleva a todos. Usted hable que los animales tienen una esencia como la de nosotros. Las plantas son seres vivos también, no tienen también una esencia que violentaríamos al matarlos. Muchas gracias al cortarlos. Muchas gracias, por supuesto que sí, esta pregunta es lógica y bien puesta. Sin embargo, tú puso en tu pregunta una cosa supremamente interesante. Tú dices los animas. La palabra anima del latino significa alma. Entonces, cuando hoy en día hay gente que dicen animales no tienen alma, significa almas no tienen alma, porque el nombre animal es alma. Por el otro lado, más bien contestando tu pregunta, de hecho nosotros tenemos que comer algo, no podemos vivir de puro aire. Debido a esto, el Señor y las Escrituras han concedido toda hierba y fruta que crece en este mundo como su comida. Pero antes de comerlo, debes ofrecerlo. Para hacer una comida sin karma, no se debe comer nada sin agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Este transforma la comida en pasada. Y le agradezco mucho que me hace recordar esto para mencionar esto, para completar esta conferencia. Sin embargo, es cierto que las plantas también tienen su vida y su sufrimiento. Pero como algún tipo de violencia es inevitable, esta es la violencia y la forma como las escrituras védicas nos han concedido el derecho de hacerlo. Jesús fue vegetariano y el énfasis de los evangélicos y católicos es que sostienen que somos los reyes de la creación y que los animales es para comernos. ¿Cómo relacionar esto con lo que dice usted frente a lo que ellos dicen, si a todo lo que dicen no se sellan con palabra de Dios? Gracias por tu aclaración desafiante. Pues estamos con el derecho. En realidad, si preguntas a los adventistas, ellos le van a explicar las cosas bien distinto porque son vegetarianos. Si preguntas a los cristianos originales de Europa, también son estrictos vegetarianos. Lo que pasa en el catolicismo, hubo muchos grupos vegetarianos. Los benedictinos eran vegetarianos, los franciscanos lo eran, los camandulenses lo eran, y hay varios otros que realmente comenzaron. Pero hoy en día en el catolicismo se hizo algo que lo único que no se debe comer carne es en viernes. Porque si no tiene que comer carne en viernes, ¿por qué? Que ese es el remanente de esto. En realidad, ¿y qué hacen en viernes? Comen pescado. ¿Ah? Porque no tiene este concepto ya, porque se ha perdido para muchos, pero en el cristianismo original definitivamente estaba presente el vegetarianismo, y esto lo que tú observes es simplemente que se han vuelto muy superficiales los asuntos. Si Dios era vegetariano, ¿por qué multiplicó los peces en el desierto? Es una pregunta común que hace referencia al milagro de Cristo en el desierto, de las panes y del pescado. Pues yo no puedo comentar sobre esto porque yo no soy autoridad de la Biblia. Lo único que puedo decir es que la Biblia fue cambiada 200 veces para encajar con la vida romana. Pez era una palabra místico cristiana, era un símbolo. Realmente en griego la palabra pez es ichus, y la las letras, el acrónimo, así dice, acrónimo, el acrónimo, el significado de las letras de Ichus es Jesucristo, Hijos de Dios Salvador. Entonces, cuando los cristianos originales hablaban de pescar, se referían a predicar y sacarla, poner la red para sacar la gente de la existencia material. No es que Jesucristo tenía una compañía de pescador. No. Era entonces, esa es la explicación que yo aprendí entre mis estudios vegetarianos. Por el otro lado, si Dios podría multiplicar un pez para 5,000 personas, pues Él sabrá lo que está haciendo, ¿no? Pero no es esto. El mensaje es no matar. No matarás. Y si puedes evitarlo, síguelo si quieres ser cristiano. Soy muy joven y hace 3 meses dejé de comer carne y animales. ¿Influirá esto en mi crecimiento para el bien o para el mal? Esto le influencia para tu crecimiento excelentemente, solamente no ser una persona que come solamente un tipo de cosa. Come variado, come frutas, come vegetales, come nueces. Hace una buena integración de diferentes alimentaciones. Si una persona solamente come arroz y frijoles, nunca come frutas, ese puede ser que hay deficiencia, después se puede poner en una forma, como se dice, anémico o algo así. Uno debe comer una variedad de comida, Dios lo ha regalado así. Entonces, pero si quieres saber cómo comer, nuestro motor de con mucho gusto le da más asistencia. Se dice que la carne no es para los humanos, porque si así lo fuera, no necesitaríamos procesarla para ingerirla, pero ¿no pasa lo mismo con los granos? No, porque tú puedes meter granos en agua y ya no puedes consumirlo. Hay muchas formas de consumir granos en una forma cruda, pero de todas maneras, ese no es el punto. El punto es que nuestros dientes, nuestro tracto intestinal, no son hechos, nuestros ácidos estomacales no son aptos para comer carne. Entonces, en realidad, nosotros deberíamos tomar en cuenta de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ellos definitivamente nos animan a la vida vegetariana. ¿Qué se debe hacer cuando un grupo familiar se le explique la razón del ser del vegetarianismo y aún así continúan comiendo carne? Pues, en fin, tú tienes tu derecho de cambiar su alimentación y otros tienen el derecho de no cambiar. Efectivamente, nadie tiene el derecho de imponerle al otro lo que tiene que hacer. Es incorrecto. Nosotros tenemos que convencer a la gente con amor, con buen ejemplo y con amor, no creando un terror en la casa tampoco. Es una cuestión de comprender y ayudar. Pero es verdad, algunas personas son bastante tercas al respecto, pero entonces necesitan más amor. Y cuando tú llegas a la casa de tu mamá y tu mamá dice, mira, venga, cómese la gallina, entonces no ofenda a tu mamá. Simplemente dícele, sabe que mamita, yo soy muy agradecido contigo, yo te quiero mucho, mucho, mucho. Y nunca voy a dejar de quererte y ser muy, muy, muy feliz por ti. Pero hay una cosita, tengo un problema, me gustan las gallinas también y no me las quiero comer. Entonces no se ofenda, por favor, que solamente voy a comer su arroz y sus frijoles y no su gallina. Y yo no creo que si tú lo dices bien dicho, que tu mamá se va a ofender. Es cuestión de amor. Y no matar animales también es cuestión de amor. Queremos aumentar el amor, necesitamos más amor. Es lo que Colombia y el mundo necesita, es mucho amor espiritual. No necesitamos mataderos ni campos de batalla. Muchos no somos capaces de dejar la carne por la adicción psicológica y la cultura recibida desde niños. Un consejo para dejar esa adicción y romper esta errónea cultura de la carne. Venga mucho al templo Hare Krishna Govindas. Come mucho en el restaurante allá. Conozca las delicias. Mucha gente no deja de comer carne porque piensa que van a comer puro ensalada y zanahorias. Y se vean ya que se van a volver un conejo. Entonces se tienen que hacer miedo por falta de información. Hay de ver las delicias maravillosas que la cocina vegetariana es capaz de producir. Y seguramente usted se daría cuenta, la cocina vegetariana es más rica, más variada, más sensata y sobre todo también más barata. Se ve que en las escrituras védicas permiten consumir leche y sus derivados, pero hoy en día las vacas son maltratadas para extraer esos productos. Debemos seguir consumiendo productos lácteos o rechazarlos y tomar una actitud vegana. La actitud vegana de no consumir ningún producto animal es extraordinariamente valiente y bueno, pero eso no va parar la matanza de los animales. Lo que va a parar la matanza de los animales es únicamente cuando la gente deje de comer carne. Eso es lo único. En la cultura védica hay forma de producir productos lácteos sin maltrato. Pero es un hecho que la gente que produce leche y después mata la vaca es un hecho. Pero el hecho es si usted no consume la leche, ni siquiera dejen la vaca la leche unos años, de una vez la matan, como las muchas veces ya matando los terneros. Una de las carnes más favorecidas por la gente es carne de ternero. Entonces, no haces realmente un gran favor a las vaquitas de no comprar leche, ofrecerla a Krishna y alimentar los devotos con ello. Aparte, es parte de la cultura. Si nosotros por dejar de tomar leche podríamos parar el maltrato a los animales, también dejaríamos de consumir la leche, pero no es el hecho. Y el hecho es cuando una vaquita da algún producto lácteo que termina en un altar ofrecido a Krishna, la misma vaquita tiene una linda luz en su vida. Me gustaría ser vegetariano, pero no soy capaz. No tengo voluntad. ¿Qué hago y cómo comienzo? Asociación con otros vegetarianos es importante. Dígame con quién andas y yo le diré quién eres. Si andas con gente que todo el día come carne, le va a ser muy difícil ser vegetariano. Pero si andas con vegetarianos que están defendiendo esta sensibilidad para con los animales, le va a caer muy fácil, es muy bonito. Vegetarianismo hace más amoroso, más alegre, más sensato en todo. Toda la familia es beneficiada. Yo les sugiero, proponga a tu familia, haz un experimento. 3 meses de vegetarianismo estricto en la familia, a ver cómo nos sentimos. Si esto nos ha servido o no. Si hemos peleado menos o no. Si hemos nos sentido mejor o no. 3 meses de vegetarianismo, haga el experimento y si después te sientes mucho mejor y si vuelves a lo que te hace sentir mal, pues ya sería cosa de su propia falta de sensibilidad, de inteligencia. ¿Cómo sé que esto es verdad? La conciencia de Krishna. Pues investigalo, practícalo. La prueba del pudding está en la comida. Si yo le digo, no, este es un jugo, tiene limón, tiene esto, tiene aquello, ¿ya sabes cómo es el sabor? No, toca tomar. Es lo mismo la conciencia de Krishna. Pura intelectualización no te va a satisfacer, pero si lo tomas a pecho vas a ver qué ayuda recibes. ¿Cuánto tiempo dura un karma? ¿Cómo podemos romperlo? Los karmas se pueden romper por misericordia. Cuando Dios quiere y Él ve nuestra actitud ha cambiado, Él nos ayude con toda razón. ¿Cómo se explica el proceso de nuestra evolución en la cual ha tenido mucha importancia el consumo de carnes y la utilización de pieles? Pues, yo creo que el consumo de carne existe para los tigres, leones, pirañas. Ellos en su evolución estarían comiendo su carne y esto también existe en este mundo. ¿Cómo se lo voy a negar? Pero yo creo que nuestra evolución actualmente se trata de encontrar la bondad y el amor. Y eso es lo que nos hace aquí recapacitar estas cosas, como muchos santos del pasado lo han enseñado. Entonces, realmente porque existen tigres, si tú quieres volver aquí a la tierra como tigres, y ese es tu interés, desde luego eso es posible. Hombre propone y Dios dispone. Pero yo no creo que es una gran evolución para los seres humanos de comer carne, más bien todo lo contrario, es un problema. El vegetarianismo contribuye en general a una actitud más pacífica en el corazón, porque gente que lleva tanto tiempo de vegetariano, aún sigue siendo cascarrabias. Eso significa que lo cascarrabia les quedó bien adentro y que tiene que seguir comiendo pasado para que no pierda esperanza. Quizás antes mataba. Si tengo demasiado apego, es un tema bien distinto, conferencia. Otra sin conexión. Si uno no puede comer carne, ¿para qué los médicos la recomiendan para una buena salud? Por ser médicos ignorantes, nada más, o por querer tener buen negocio y saben que los que comen carne van a ser buenos clientes de la medicina, porque efectivamente en las partes de la medicina iluminada que existen bastantes hoy en día, todos dicen que si tienen algún malestar físico deben volverse vegetarianos. Podemos negar una vida eterna, tampoco. ¿Qué es el prasadam y se puede repetir? Me gusta la pizza. Bueno, en el Govinda hay días de pizza, ¿cierto, Manas? Sí. Nosotros aceptamos todo tipo de cocina y comida siempre cuando no causa daño a los animales. En la cultura védica hay algunas otras reglas y regulaciones porque algunos alimentos favorecen en más o menos nuestro bienestar. Entonces, asimismo, por ejemplo, no ofrecemos en nuestros altares cebolla y ajo, pero en todas maneras estas son cosas no tan importantes como el tema de hoy, que es el tema de no comer carne ni pescar ni huevos, porque los animales tienen derechos que uno los trate mejor y no los explote. Y esa es la opción para las personas que quieren tener un desarrollo, una cultura superior. Hay unas otras preguntitas acá que realmente no tienen nada que ver con esta conferencia, pero algunas que son un poquito general. ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Somos pecadores hasta cuándo? ¿Cómo mejorar nuestra existencia? Pues podemos cometer errores y podemos arrepentirnos. Podemos cambiar, podemos hacer cosas maravillosas. No debemos dejarnos desanimar más, porque en realidad esta es la invitación que Dios mismo nos da. Y si hemos cometido errores en el pasado, no es razón de desanimarse, pero sí es razón de cambiar si uno los recapacita y realiza. Por eso para mí es una cosa muy bonita. Yo mismo nací en una familia, allá se comía carne, yo no sabía nada de esto, y así pasé mi juventud comiéndome muchos pobres animales, hasta que un día, a la edad de 15 años, yo fui a una fiesta y hambrientos en la noche abrimos el refrigerador y yo saqué una lata de carne allá, y mi amigo que estaba parado al lado de mí dijo: yo viste la India, jamás tocarían esto. Y yo, ese me cayó como un palo en la cabeza este comentario. Yo miré la lata y lo único que me dijo mi corazón: los yoguis de la India no pueden estar equivocados. Entonces yo puse la lata de vuelta y desde este momento momento nunca más he comido carne, pescado y huevos. Entonces esto fue gracias a Srila Prabhupada, gracias al mensaje que Krishna me mandó en este momento, porque para mí era, no eran ni razones ni tantas preguntas y tantas evidencias, no, solo una frase era suficiente. Pues yo estaba buscando cómo vivir en armonía con la naturaleza y con mis hermanos. Y a mí siempre me gustaban los animales. Y yo me di cuenta que estoy viviendo una contradicción, estoy viviendo algo, digamos, hipócrita, ¿no? Que me gustan los animales y después me los como. Me recuerdo todavía, había un conejo en nuestra casa y cuando yo tenía como 10 años, mi padre decidía que hay que matarlo y comerlo. Y cuando finalmente lo tenían en el plato, en la mesa, nadie podía comerlo porque todo el mundo había acariciado este conejo. Todo el mundo se sentía pésimo. Eso fue la primera vez que pensé un poquito, pero parece que no era suficiente. Si tengo demasiado, esa sí es otra cosa. ¿Qué es evolución? Evolución es el desarrollo de la conciencia y también la evolución de cuerpos. Pues de un nacimiento a otro uno recibe cuerpos superiores si uno se ha portado bien en los anteriores. ¿Qué son los espíritus? Son seres sin cuerpo, pero son almas como tú y yo, solamente que por una razón pecaminosa han matado este cuerpo y están sufriendo consecuencias. ¿Podemos llegar a tener una vida eterna? ¿Cómo? Sí, por la gracia de Dios podemos llegar a nuestra vida eterna. De hecho, todos somos eternos, solamente el cuerpo está cambiando. Entonces, cuando regresamos a nuestra espiritualidad pura, cuando tenemos nuestra entrega a Dios, entonces también Él nos va a quitar todas esas terribles existencias materiales y nos va a llevar a su morada. Esa es la invitación que nos han hecho las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre sensibilidad y sentimentalismo? Sensibilidad y sentimentalismo. Pues una pregunta un poquito compleja, porque son términos que cada uno los interpreta un poquito. Sentimentalismo significa que tú tienes algún sentimiento que estás muy motivado, muy emocionado por ello, pero en fin de cuentas es una producción mental y no es veraz, no es verídico. Sensibilidad significa percibir el dolor ajeno fácilmente y tratar todo para evitarlo. Sentimentalismo puede ser, por ejemplo, alguien dice, vamos a la cacería. Entonces dice, no, yo no voy a la cacería porque yo no mato animales. Y usted dice, ay, pero usted es malo, me vas a dejar ir solo. Entonces el sentimentalismo dice, ah, bueno, para que no te sientes mal, me voy contigo a la cacería. Eso sí sería una emoción malsana. Mental, para dar un ejemplo. Muchas gracias.